querés polenta, esta es la polenta musical para el norte, el centro y el sur del país. Cayuma, no sé por qué te vas, te vas de mi lado. Llorar por una mujer, pero el hombre que no llora no sabe querer. Y por eso lloraré, lloraré, lloraré. No sé, no sé por qué me enamoré, me enamoré. Nada menos de ti, me enamoré, me enamoré. No sé, no sé por qué me enamoré, me enamoré. Nada menos. Nada menos.